amabas, conversemos como amigo, como amigo te trataba. Yo nunca me imaginé que tu boca me diría dulces palabras de amor que tu corazón sentía. Algo en mí ha cambiado que no puedo explicar. Que no puedo explicar. ¿Será que me estoy enamorando?